Nos vamos a quedar con otra de las citas del fin de semana dentro del ámbito cultural, sin duda, un evento destacado que llega en la jornada de hoy mismo, hoy viernes, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos, va a tener lugar la presentación del libro El Año de los Héroes, de Sonia Fernández. Es su segunda obra, de esta escritora ubriqueña, con la que vamos a conversar durante los próximos minutos. Ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sonia, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues no sé si un poco nerviosa por aquello de que, aunque ya tengas experiencia, de hecho, es la segunda obra, pero bueno, siempre supongo que eso impone respeto y más ante los tuyos, ¿no? Sí, Juan Carlos, estoy muy nerviosa porque aparte el libro este recoge también una historia de mi familia y, hombre, yo lo que quiero es honrar la memoria de los caídos de mi familia y la voz viva que me lo contó a mí fue mi abuela, y quiero que esté lo más parecido posible a la realidad que ella vivió. Es una forma de que perdure una historia que ahora vamos a comentar y que además tiene que ver con el episodio sin duda más sangriento, más cruento de la guerra civil, que es el centro de atención, esos hechos reales, en esos hechos se basa El Año de los Héroes. Esta segunda obra, como decimos, de Sonia, que desde luego supone un giro completo con respecto a las características, digo, de tu primer trabajo, ¿no? Sí, es completamente todo lo contrario. Siempre Sofía abordaba el tema de la drogadicción y de las adicciones, y El Año de los Héroes es un libro que aborda lo que es, como tú has dicho, el conflicto más sangriento dentro de la historia de España, que es conocido como la desbandada, que es la huida que hubo desde todas las poblaciones de la serranía hacia las costas de Almería y de Málaga, intentando con un barco para salvar tu vida, que es una realidad muy fuerte, Juan Carlos. Pues ahora vamos a hablar de ello porque además supuso la mayor masacre de se trató de un ataque a civiles, o sea que fue una Sí. auténtica vergüenza dentro de lo que es una guerra, bueno, pues aún más miserable ese episodio porque se masacró a civiles. Estamos hablando de que los cálculos hablan de en torno a 5.000 personas que murieron pues acribilladas desde el aire y desde el mar por el ejército franquista. Civiles que huían de Málaga hacia Almería, pues buscando la zona republicana e intentando huir de lo que, como decimos, era la sublevación. Ahora sí te parece, como decimos, entramos en ello, pero ¿cómo surge en sí la idea, Sonia? La idea surge, Juan Carlos, porque mi abuela me lo pidió hace un montón de años que lo escribiera. Resulta de que ella estuvo en una entrevista en el periódico, Fernando Siglé la entrevistó en el año 2006 con motivo de que iban a hacer el monolito del cementerio de Ubrique, el monolito que hay que en reconocimiento a todas las víctimas fusiladas que hubo aquí en Ubrique. Y mi abuela, por una serie de circunstancias, estuvo presente durante la excavación de la fosa común y sabe dónde se encuentran los cuerpos. Entonces, Fernando Siglé se puso en contacto con ella y le hizo una entrevista para el periódico Ubrique. Y ella, un día yo fui a verla y ella me pidió que fuera yo quien contara la historia, a pesar de que ella había hablado en el periódico, ella quería que yo contara la historia, pero la historia real de lo que ellos vivieron, no de pasada. Entonces, yo la dejé un poco aparcado porque no quería tocar tema, Juan Carlos. Primero, que es un tema personal y yo tenía no ser objetiva a la hora de narrar los hechos. Pero este verano ella se puso mala, me lo volvió a pedir y dije, venga, lo voy a hacer por ella porque ella quería que el libro saliera. Y nada, nosotros lo pusimos manos a la obra, estuvimos las dos trabajando, ella me iba contando, yo me iba informando, he contactado con muchísima gente, he podido hablar con historiadores, he hablado con personas de Málaga, de Almería, es increíble la multitud de gente que destrozaron la vida de esas personas y hay muchísimos foros que hablan de ellos y me encontré con muchísimas personas que vivieron los mismos horrores que vivieron mis abuelos, que vivieron mis bisabuelos, que vivieron mis tíos. Y entonces dije, venga, vamos a sacarla para adelante. Y nada, me gustó y la saqué. Es una novela corta, lo tengo que decir, apenas tiene 100 páginas, pero es una novela muy intensa. Evidentemente con un componente emotivo muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo hubo un momento que no quería continuar con ella. Yo hubo un momento que decía, no, ya abandono el proyecto, porque me parecía fuerte. Una historia evidentemente de sufrimiento y bueno, pues que afectó Los cálculos hablan de entre 15.000, porque es complicado, ¿no? Al parecer, contar con el dato exacto, pero al menos entre 15.000 y 150.000 personas en un amplio abanico ahí. Pero estamos hablando de miles de personas, como tú nos decías, ¿no? De diferentes puntos de las sierras de Cádiz, de Málaga, de la propia capital malagueña. Sí. Y bueno, pues tu abuela, por tanto, fue una de las personas que realizó ese trayecto, ¿no? Sí, ellas salieron de noche, salieron mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Mi abuela junto con sus seis hermanos, porque eran siete personas pequeñitas. Mi abuela era la más mayor, que tenía 15 años apenas. Bueno, salieron en julio y ella cumplía los 15 años en septiembre. Y junto con otras personas más, tanto miembros de mi familia, como eran tíos y primos de ella, como otras personas, como son Martín Blanco, Flores, un montón de personas. Además, miento a muchos personajes que son muy conocidos aquí en Ubrique, como el Chiriguay, que se dedicaba a transportar personas en su camión de cerdos, ¿no?, para esconderlas. Y el Zorreño, que tenía una finca en lo que es entre Ubrique y Sierra Baja, entre Ubrique y Villaluenga, y ahí acogía a toda la gente que iba llegando, y lo van destinando a cortijos y casas, a fincas rurales, entre Montecorto, Montejaque, Ronda, la Ferraría de Ronda. Uh-huh. Y les iban dando comida a esas personas, les daban trabajo y los iban teniendo escondidos. Así que lo que vemos en las películas, cuando salen cantidad de gente escondida en las fincas, es que es cierto, vamos, es cierto. Estamos hablando. Sí, te iba a decir, estábamos hablando de julio de 1936, sí. De ese grupo de personas amplísimo que tiene que abandonar nuestra localidad, y tu abuela, por tanto, ya decimos, en dirección hacia la zona de Málaga, ¿no? Sí, ellos iban buscando la zona de Málaga, llegaron a Estepona, pero de Estepona tuvieron que cambiar el rumbo porque no llegaban. Bueno, sí llegaron a Estepona, pero y consiguieron coger un barco allí, pero hubo una serie de circunstancias y tuvieron que abandonar el barco. Y siguieron dirección a Málaga, pero por una serie de circunstancias no llegaron tampoco a Málaga en ese momento. Llegaron hasta la Canerja y los bombardearon tanto por aire el ejército español franquista como los alemanes, y por mar venían los italianos, que no hay que olvidar que Franco tuvo tuvo ayuda de otros ejércitos que eran más fuertes que el franquista en sí, ¿eh? Los alemanes ya tenían un ejército muy poderoso en el 36 y eran aliados de Franco, y vinieron bombardeando, y yo creo que la catástrofe se aumentó por eso, por los aliados que contó Franco con ella. De hecho, se le pidió responsabilidades a Alemania por este capítulo, algo que, bueno, pues que rechazó, no asumió esas responsabilidades que tiene, porque, como comentas, ¿no, Sonia? La verdad es que por aire el bombardeo fue a cargo del ejército alemán, con la colaboración del ejército italiano, y ya decimos, las tropas franquistas además también por tierra y por mar. Por tanto, estamos hablando de un ataque y una masacre, lo más grave, como decíamos, incluso, ¿no?, a población civil, que ha supuesto, bueno, pues uno de los capítulos, si no el que más negros de la ya terrible Guerra Civil Española. Así que con esos datos, supongo, ¿no, Sonia? A nivel general, un poco, que historiadores y otra serie de testigos te han ofrecido junto al testimonio de tu abuela, pues has ido elaborando lo que es todo este relato, supongo, ¿no? Sí, elaboré el relato. Ya finalmente ellos consiguieron también llegar a Málaga. En Málaga también sucedieron el ataque atroz, que también está descrito como uno de los más sanguinarios, que fue el bombardeo a la calle Marqués del Ario, donde murieron también muchísimas personas y donde hay imágenes que son impactantes, de la calle Marqués del Ario completamente destruida y unos grandes socavones y unas tuberías que quedaron al aire y se inundó toda la calle, en fin. Todo eso también lo vivió mi abuela. Mi abuela me lo contó, y cuando yo vi las imágenes, yo dije, hostia, es que fuerte. Claro, es que vivir esa experiencia, es que los que sobrevivieron realmente son héroes. No, y evidentemente no podemos hacernos, a estas alturas, bueno, es imposible hacerse una idea de lo que sufrieron, ¿no? Lo que tuvieron que pasar, evidentemente, y por tanto, bueno, coincide, ¿no?, que tu abuela, por tanto, estuvo en momentos históricos, en momentos muy llamativos, sí, terribles, evidentemente, de lo que fue la guerra, ¿no? Después, sí, Juan Carlos, muy terrible. Después ya cuando consiguieron volver a Ubrique, que tuvieron que volver porque es que no les quedaba otra. Se encontraron que también lo estaban abordando los 20 pilares y los apresaron. Y hubo un fusilamiento masivo en la noche del... los apresaron el 16 de febrero y en la mañana del 17 de febrero fusilaron a 19 personas, entre ellas y los mis abuelos, el padre de mi abuela. Y también tuvo que ver mi abuela cómo cavaban las fosas y cómo echaban esos cuerpos a las fosas, ¿no? Estaba allí su padre y tuvo que verlo. Entonces también es muy terrible, es una cosa, una experiencia que te queda muy marcada de por vida. Pues tu abuela, que por cierto, ¿cómo se llama? Mi abuela se llama Josefa Fernández Clavijo. Josefa Fernández. ¿Qué? Tiene 96 años, lo cumplió el 4 de septiembre... Y seguro que me está escuchando, le mando un chupecito. Pues un saludo para ella y bueno, pues tremendo también, ¿no? Su fuerza para insistirte, ¿no? Para que, bueno, pues te pusieras en marcha en este proyecto, ¿no? Sí, además que ella me lo contaba con una entereza. Yo me venía abajo, yo, mis hermanas, que en muchas ocasiones mi hermana estaba delante cuando ella me estaba contando el relato, incluso mi madre, y nos veníamos abajo y ella contándolo. Ella se viene abajo cuando habla de su padre, de la figura de su padre. Pero después cuenta a los demás y nos cuenta cosas. Ella lleva una hermana pequeñita, ¿no? Y que murió en el trayecto, murió cuando llegaron a Ubrique, de segunda. Y ella habla de su hermana y le da pena, pero cuando habla de su padre, cuando ella se viene abajo. Pues evidentemente. El sufrimiento que el padre pasó para sacar los Ubrique, para llevar hasta coger el barco, de las colas interminables que hacían en los comedores sociales que ponían para ayudar a la gente, porque no hay que olvidar que Málaga, lo que es la provincia de Málaga, de Almería no habla apenas, Juan Carlos, porque ellos no llegaron a entrar en Almería, entonces no me he profundizado qué ocurrió. Pero lo que es Málaga, la zona de Estepona, de Nerja, todas las campiñas de Montecorto, Monteja, que todo esto era zona republicana, y se volcaron para ayudar a esas personas muchísimo, a todos los que iban llegando. Le iban dando abrigo, le iban dando cobijo, le iban dando comida, intentaban resguardar a los niños, los escondían, casi siempre se dice que los solían esconder en cuevas. Y la verdad que es estremecedor, estremecedor. Es cierto que hoy día, a mí el libro me ha hecho reflexionar mucho, porque una de las reflexiones que ha llegado, que yo me he hecho, es que no hemos aprendido nada de la historia, porque hoy día tenemos imágenes como es el conflicto de Siria, y vemos cómo llegan niños, cómo están muriendo, cómo nuestras playas están abordadas por miles de inmigrantes. Y me pongo a pensar y digo, es que no hemos aprendido nada de la historia. Primero lo vivimos nosotros, después vino el holocausto nazi, que también fue sanguinario, fue tremendo. Después con la guerra de Yugoslavia, que ha sido recientemente condenado uno de los mayores criminales del mundo. Y ahora lo tenemos nosotros día a día en los periódicos y en las noticias al mediodía, es el conflicto sirio. Y es una lástima porque es que son vidas humanas. Claro que sí, y parece que hemos perdido esa memoria, ¿no? Esa memoria histórica que es la que se reivindica y que no debemos perder porque, bueno, pues es el testimonio de tu abuela. Imaginemos, ¿no? Cuántas personas, miles, millones de personas en nuestro país sufrieron esas penurias y es un poco, ¿no, Sonia? Lo que se refleja en esta obra... también para que no se olvide esa historia como ejemplo, ¿no?, de otras tantas y como reflexión, supongo, ¿no?, como nos estás comentando un poco, ¿no? Sí, también sobre todo eso, que no se olvide la historia del sufrimiento que pasaron muchas personas que ni eran republicanos, ni eran del bando franquista, Juan Carlos, porque los dos sufrieron por igual. Mira, como anécdota te voy a decir que en uno de los foros que encontré de la desbandada de Málaga, hablé con un abuelito que tenía 92 años, 4 años menor que mi abuela, y el hombre explicaba su situación y yo le dije el proyecto que tenía y tal, y estuvimos hablando, y él me dijo, lo que para tu abuela fue el bombardeo de la calle de Marqués del Ario, un sufrimiento, y el tener que partir otra vez hacia vuestro pueblo, y otra vez, todo el sufrimiento de volver de Málaga a Ubrique, para mí fue una liberación, dice, porque yo, mi padre ni era franquista, ni pertenecía a la Falange ni nada, y sin embargo vinieron los republicanos, se llevaron a mi padre, se llevaron a mi abuelo, se llevaron a mi tío. Yo no los volví a ver más, yo tenía 12 años. Y cuando las bombas cayeron y entró el ejército franquista aquí en Málaga, nosotros respiramos. Mi madre, yo y mi hermano respiramos. Entonces te encuentras el otro extremo. No sé si me explico, sino que yo creo que sanguinarios fueron los dos bandos. No, evidentemente hay un origen que es una sublevación contra una democracia. Allá, en esos instantes, eso es evidente, pero al margen de eso, después eso se transformó en una tragedia humana, ¿no? Con una tragedia humana, exacto. Personas y en las que no tiene nada que ver ya en esos momentos ya el bando, quiero decir que se vieron evidentemente afectadas en su familia, a nivel personal, y bueno, pues sufrió todo nuestro país, lógicamente. Y de verdad, es estremecedor. Escucharlo es estremecedor. Y tenemos la prueba de nuestros abuelos, ¿no? Que lo han vivido, porque como mi abuela, hay muchas personas mayores de Ubrique que me hablan, que me han hablado de esto, se enteraron del proyecto, y o que yo misma las conozco y le iba preguntando, y me contaban relatos que eran estremecedores de gente que escondían, de cómo salvaron la vida, de gente que incluso estaba en los fusilamientos y al menos salvaron la vida y se echaban con los muertos para que lo dieran por muerto y tuvieron la suerte de no recibir el tiro de gracia. Después se mienta mucho el famoso ya llevan a darle el paseo. Durante toda la narración que mi abuela me hizo, eso era lo que me decía. Esto se lo llevaron a darle el paseo. Pues a mi tía Pepita la cogieron y se lo llevaron a darle el paseo. Pues mi prima Antonia le dieron el paseo. Y eso era lo único que me decía. Ya damos el paseo, le dieron el paseo. Y con toda la gente que se iban encontrando por el camino, esta era la frase ella más famosa. Estamos hablando de cuántas personas, Sonia, de tu familia, de la familia de tu abuela, finalmente, ¿no? Se vieron involucradas, bueno, en muchos casos asesinadas, ¿no? Por esta guerra. Mira, pues por parte de lo que es la madre de mi abuela, mi bisabuela, fueron 9 miembros. Y por parte de mi abuelo, que conozcamos nosotros, fueron 2 miembros, un hermanastro y el hijo del hermanastro de mi bisabuelo. Pero por parte de la madre fueron 9 miembros. Fueron 2 hermanas de mi bisabuela, con toda su familia. O sea que solo en tu familia directamente 11 personas. Imaginemos, sí, ¿no? El drama. Y bueno, pues es verdad que ante esta situación hay personas que prefiero incluso no recordarlo por lo duro que lógicamente fue aquello. Y bueno, otras personas que también pues lo que desean es que esto no se olvide y desean recordarlo con lo difícil que esto tiene que ser. Y es el caso de tu abuela, ¿no? Porque ha tenido que ser un esfuerzo importante, a pesar de que, como nos decían, ¿no? Demostraba entereza absoluta ante lo que quizás incluso, bueno, pues vosotros, ¿no? Os quedabais más estupefactos incluso, ¿no? Claro. Y después, Juan Carlos, no olvida que la guerra terminó y había que seguir viviendo. Y mi abuela nos narraba, por ejemplo, que nos decía, yo me tuve que colocar a trabajar con mi hermano Emilio y nos colocamos en una fábrica. Y resulta de que el hombre de la fábrica era franquista y todas las mañanas ponía el corazón y se tenía que levantar, alzar su manita y cantar. Dice yo, que por dentro estaba negra porque esas personas habían matado a mi padre. Claro. Y tenía que levantarme y cantar y aguantarme, dice, porque tenía que trabajar y no podía señalarme, ni podía llorar, ni podía decir yo ahí no voy. Han sido muchos años la represión franquista, no solamente los muertos que hubo, ni que ahora queramos recuperar todos los sufrimientos y todo lo que los destrozos que hicieron cuando la desbandada y las miles de personas murieron. Es que después hubo un régimen implantado y los que se casaron de republicanos fueron los más castigados. Y en los pueblos sabemos cómo va la cosa, sabemos quién es de un mando, quién es de otro, o a quién se le considera de un mando y a quién se le considera de otro. Y había mucha discriminación. Bueno, pues una historia desde luego de sufrimiento, de sacrificio y de supervivencia, ¿verdad? Bueno, pues durante todos estos años que Sonia ha querido rescatar, podemos decir que se trata de una obra. Bueno, pues dentro de lo que es el ámbito de la memoria histórica, porque intenta que no se olviden, ¿no? Relatos como estos, ¿no? Claro, yo quiero que no se olvide lo que el sufrimiento y a ver si puede servir también en reconocimiento o para honrar la memoria de las víctimas que cayeron, por lo menos aquel 17 de febrero, que es donde iba mi abuelo, y también para que esto no vuelva a ocurrir, Juan Carlos. Mi abuela cuando habla dice, ojalá mi historia sirva para que esto no vuelva a ocurrir, para que yo no vuelva a ver por la tele que hay una guerra. Y ni que personas, yo veo a las personas que vienen de los países de esos fuera, ya se refiere a los sirios. Claro. Y dice, y me recuerdan a mí, a cuando iba con mi hermano. Entonces ella, pues no, quiere como que no se vuelva a repetir la historia. Es algo que va a ser imposible. Pero si a ella le sirve para darle tranquilidad, yo con eso me conformo. Y para que se sepa su historia, que ella quería saberlo, porque ella quiere que se sepa que su padre no murió ni por republicano ni por rojo. Su padre murió porque tenía que morir, porque le tocó y ya está. Pues no sé si Sonia te va a acompañar esta tarde, tu abuela, digo. Sí, me va a acompañar. Mira, yo quiero, Juan Carlos, de hecho, ponerla ahora tan temprano, a las 7, es por ponerlo, pero mi abuela está resfriada y con el frío que hace, la verdad que no lo sé, porque ha estado muy malita, este verano muy malita y no sabemos lo que va a hacer. Yo quiero que venga, claro, y espero ir a verla antes y intentaré de convencerla. Ya ella es la que tiene la última palabra, también depende de cómo se encuentre. Pues recordamos, será la presentación, el año de los héroes, esta segunda obra de Sonia Fernández, esta tarde a partir de las 7 en el Salón de Pleno, recordemos, en la ermita de San Pedro, desde esa hora, desde las 7 de la tarde. Y por supuesto, Sonia, y si te parece, nos vamos a quedar ahí con la invitación a cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera participar, acudir, ¿verdad? Vale, sí, claro. Yo quiero invitar a todo el pueblo Zubrique que vaya, que colabore, que a ver si podemos entre todos de rescatar la memoria histórica, que Ubrique, por desgracia, le tocó sufrir mucho. Y nada, darle las gracias a Juan Carlos. Quiero darle las gracias a David Sierra, que desde el principio sabe del proyecto este y me estuvo ayudando con algunas correcciones y tal, y esta tarde me va a acompañar y quiero darle las gracias. También, por supuesto, quiero darle las gracias a mi abuela y también quiero darle las gracias a mi tía Mercedes, porque mi tía Mercedes era de las menores de esta familia y ella desde el principio también me está apoyando mucho y ella sí va a estar conmigo para darle seguro. Mi tía Rogelia también va a estar, ella era de 7 hermanos y de los 7 solo viven 3. Y yo, cuando yo hablaba con los tres me contaban los mismos horrores. Y nada, mi abuela cuando salió de Ubrique llevaba a mi tía Mercedes en brazos. Y cuando entró en Ubrique venía con mi tía Mercedes en brazos. Pues son algunos de los detalles de todas las vivencias, ¿no? Y toda, como decimos, la verdad, todo el sufrimiento que seguro tuvieron que pasar a lo largo de esos años y posteriormente, y que se reflejan en El Año de los Héroes, editado a través de la editorial Seller, por Sonia Fernández, en lo que es su segunda obra, después de Siempre Sofía. Pues Sonia, también antes de finalizar, un recordatorio para las personas que nos estén escuchando y quieran conseguir esta obra. Supongo que esta tarde no sé si pueden conseguirla, y aparte, en las librerías, por ejemplo, ubriqueñas. Sí, mira, la editorial me ha dicho que la distribuidora empezará a repartirla a partir de la semana que viene. Yo hoy tendré algunos ejemplares, como es lógico, a la venta aquí en la Ermita San Pedro, cuando sea la presentación, y a partir de la semana que viene yo estaré en la librería Ubrique. Toda la librería que quiera lo puede pedir a los distribuidores, porque va a estar en la distribuidora. Y nada, y por la página web de CLR también se puede pedir, tanto en formato papel como en formato digital. Muy bien, pues ahí queda esa posibilidad y seguro que serán muchas las personas que quieran, deseen leer este testimonio de lo que fue, sin duda, uno de los capítulos más crueles, más tristes, más trágicos de la Guerra Civil Española, y a través, ¿no?, de las vivencias de la abuela de Sonia y de sus familiares. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia, enhorabuena por ese nuevo trabajo y bueno, pues lo dicho, que haya muchísima suerte esta tarde y a partir de las 7 en lo que es esa presentación del libro El Año de los Héroes. Sonia Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, siempre. Gracias, un abrazo. Un abrazo.